vamos a hablar en este caso, ¿sí?, con Camila Rojas del Club All Boys, del equipo femenino del Club All Boys. Camila, bienvenida. ¿Cómo estás? Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. Hola, buenas tardes. Bueno, vi que fuiste ahí mirando un poco la prensa del Club All Boys y metiéndome en las redes. Fuiste como la más aclamada en los comentarios. Y por ahí en el club yo estoy trabajando, así que también puede tener un poco que ver con eso. Ya me conocen desde antes y me bancan, pero no, estuvimos muy bien todas. Contame un poco cómo se vivió este primer partido de campeonato, ¿no? Y la verdad que, bueno, como dijeron, el fin de semana anterior nos pasó todo este tema con el clima y el estado de los campos de juego, que hizo que se posponga, y es como que la ansiedad este fin de semana era más todavía, porque teníamos toda esta semana también esperando y cargando con toda la adrenalina. Nosotras nos tocó viajar, aparte jugamos en carro quemado, así que la verdad una jornada espectacular. Había un poco de viento, tardamos un poco en llegar, terminamos viviendo tarde, pero nos olvidamos de todo, no nos importaron casi que los demás factores. Ni hablar. Cami, bueno, ahí contaste que estuvieron en carro quemado, que empataron, ¿no? 1-1. Sí, empatamos 1-1, empezamos 1-0 abajo cuando empezó el segundo tiempo, y en la última jugada del partido, con una jugada de pelota parada, sacamos ahí un empate bastante importante, porque es la única fecha de visitante que tiene por ahí viaje. Sí. Así que la verdad que bien, era por ahí, no, obvio que no hubiese gustado ganar, pero en cuanto al juego y a lo que podría haber sido, estamos bastante conformes. Y en cuanto a la segunda fecha, ¿contra quién se enfrentan? A nosotras nos toca con McAllister de visitante. Todavía no tenemos la confirmación del día y el horario, pero hasta ahora sería este domingo en su cancha. Bien. Cami, siempre se dice que es más fácil jugar de local que de visitante. Parece que todavía se retrasa el debut ahí en el club. Sí. Sí, bueno, nos pasó en el sorteo, son 9 fechas, así que siempre le iba a pasar a un equipo de que por lo menos en esta ronda le toque más fechas de visitante que de local. A nosotras nos pasó eso, tenemos 5 fechas de visitante y 4 de local. Así que sí, nos toca esas dos, justo las dos primeras seguidas. Por ahí lo que nos pasa a nosotras es que, nada, jugando de local vos conocés tu cancha, sí, tu espacio, tu lugar. Pero bueno, igual con esto recién empezando, y la gente que dentro de todo acompaña. El otro día estábamos lejos y sin embargo nuestras familias viajaron hasta allá, había se escuchaba ahí el público visitante alentando, así que por ahora no estamos sintiendo tanto ese peso de ir de visita, pero sí, no es como estar en casa. Muchos nervios en la previa, ¿no? ¿O tranqui? Y por ahí cada una lo fue transitando diferente. Nosotras estuvimos toda esa semana trabajando y esperando, pero por ahí más que nervio, por lo menos en mi caso, era una ansiedad. Tenía, desde que se pospuso, tenía muchas ganas de jugar. Estuve el lunes, martes, miércoles, todos los días pensando en el momento por ahí del partido, ya quería llegar y nada, como estar ahí. ¿Y Cami, recibiste algún tipo de consejo sobre cómo patear, por ejemplo? Sí, en el club, bueno, como comentaba hoy, yo estoy trabajando con las categorías más chicas en el club, así que toda la semana fue de consejos, de no nada más de cómo patear, porque por ahí ya nos pasa que incluso después de entrenar muchos de los profes se quedan con nosotras y nos dan una mano, pero más que nada de esto, de cómo manejar esa ansiedad, de cómo por ahí manejarnos, ya que nos tocaba de visitante, de cómo descansar el día anterior. La verdad que eso sí, consejos de todos lados. ¿Cómo son los entrenamientos? Nosotros ahora estamos trabajando con 3 estímulos por semana. Esta semana se sumó uno. Por ahí nos pasa que los lunes, después de haber jugado el fin de semana, en este caso fue sábado, pero los amistosos los veníamos disputando los domingos, son un poco por ahí más tranqui, de regenerativo, de también trabajar un poco más, o sea, el cómo se jugó, de comunicar las ideas, y ya después, jueves y viernes, le metemos un poco más firme. Por ahí los jueves un poco más en la parte física, y los viernes trabajamos fútbol ya directamente. ¿Cómo lo encontraron al equipo de Carro Quemado? ¿Cómo, también bien plantadas? Sí, sabíamos que de todos los rivales por ahí era uno de los más difíciles, por lo que habíamos estado mirando en los resultados de los amistosos y otros equipos que se habían enfrentado. Cada equipo tiene lo suyo, pero era un equipo que venía prácticamente sin perder, que sabíamos que aparte de local se hacía mucho más fuerte, y sí, la verdad que sí, que va a ser una fecha difícil para cualquier equipo, porque ellas están ordenadas, sé que tienen chicas de otros pueblos, o sea que tienen la posibilidad de por ahí ir buscando de otras localidades, chicas que juegan bien, que aparte tienen experiencia y armaron un plantel muy lindo. Sí, sí. Cami, estaba viendo como aporte de color ahí lo que pasó con la jugadora Milagros Becerra, con el tema del arito, que lo sí. Veía en las redes sociales. Sí, por ahí, en cuanto a amistosos y demás, le permitían ponerse una cinta o taparlo con algo como para que no fuera tan peligroso, pero ya ahora en todo este marco de partido oficial sí o sí se lo tenía que sacar, y fue la única opción, porque no sé, estaba demasiado cerrado y lo tuvieron que cortar. El que prestó la tenaza es el papá de otra de las chicas del equipo. Qué preparado. Así que, sí. Viste que siempre hay alguien del público que acompaña, viste, que tiene todo, vos decís, ¿cómo va a tener un par de tenazas? Pero la tienen, ¿viste? Sí, por suerte andaba con una tenaza a mano. Qué tema. Cami, ¿qué es el fútbol femenino para vos? Vos ya estás entrenando, nos contabas, a las más chicas, también a las divisiones más chicas. Es como que está muy bueno ahora las nenas, cuando uno charla, ¿no?, con ellas y todo, te dicen, no, empecé con... El otro día charlamos con una nena de 7, 8 años que me decía, empecé con gimnasia artística. Ah, ¿y ahora qué estás haciendo? Fútbol femenino, me dice. Y me encanta porque se está poniendo cada vez más en alza el deporte del fútbol para las mujeres. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo sentís? Siendo que también sos una de las primeras con ese equipo que te acompañó en All Boys en jugar un campeonato. Sí, yo por ahí tengo la suerte yo soy de Austoni, es un pueblo muy chico de acá de La Pampa, donde tiene 300 habitantes, así que los que íbamos a la escuela entre mujeres y varones practicábamos todos los deportes. Y cada vez que había competencia era mixto. Nosotras tuvimos esa posibilidad desde chica formar parte del plantel de los nenes, jugábamos todos los fines de semana y siempre a la misma altura. Entonces por ahí yo de chica tuve esa posibilidad de entrenar, de competir, de viajar. Acá cuando llegué por ahí me encontré que no es diferente, que los clubes trabajaban de otra manera. En All Boys, sin embargo, ya había nenas fichadas, pero bueno, me pasa eso, de que yo desde chica lo vivo así. Yo tuve ese lugar, tuve personas que me dieron ese espacio, y por suerte a medida que fui creciendo también pude seguir ganándolo. Cuando llegué acá a Santa Rosa empecé en el estadio municipal y lo mismo, ya ellos ya tenían una escuelita a cargo de Marce Castro, que es nuestra técnica, también con categorías chicas, y nos pasaba que si queríamos hacer encuentro tenía que ser contra equipos de nenes porque no había otros lugares que por ahí se encargaran del fútbol femenino desde el fútbol base, digamos. Cuando el año pasado surgió esta oportunidad en Norboy con Jasmine Roston, que fue por ahí un poco la encargada del proyecto, se empezó a notar mucho más el crecimiento por ahí, que clubes como Norboy que tienen renombre y que generan otro impacto en la gente, le abriera las puertas al proyecto, hizo que un montón de otros lugares también hicieran lo mismo. Nosotras tenemos nenas desde los 6 años que también llegan de otros deportes y que ellas te dicen que no jugaban al fútbol porque no tenían dónde. Y por ahí ahora querer hacer un encuentro y poder hacerlo, hemos hecho con el Club Belgrano, con el Club Santa Rosa, hicimos con el Estadio Municipal, que ellas tengan esa posibilidad de que el fútbol sea una elección, o sea que si ellas hoy quieren hacer gimnasia porque les gusta, lo hagan, pero que no se vayan a hacer otra cosa porque lo que ellas querían hacer no existía. Claro, la verdad que ese cambio del año pasado ahora es tremendo como se marcó. Totalmente. Qué bueno, sí, la verdad que sí, y me parece maravilloso lo que vos decís. Esto de decir que no se tienen que ir o hacer otro deporte simplemente porque, inclusive hasta el estigma, ya ni siquiera hay estigmatización por la, viste, antes le decían varonera a la que jugaba al fútbol, en mi época, ¿no? Siglos, años luz, ¿no? Para atrás. Pero ahora me encanta porque está re aceptado por la sociedad inclusive, así que a meterle para adelante. Cami, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por seguir difundiendo. La verdad que está buenísimo que los medios se sigan involucrando en el proyecto. A nosotras nos ayuda a crecer y siempre que podamos vamos a hablar y comunicar, porque es la única forma también de que esto siga creciendo. Un abrazo grande y mucha mer para este campeonato. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo grande.